Me llamo Anne Parsons. Vivo en una granja con mi familia. Por la sequía me vi obligada a ir a la ciudad y buscar empleo. Fue sencillo conseguir trabajo, ya que en Inglaterra estaba sucediendo la revolución industrial. Trabajaba 16 horas diarias, en condiciones insalubres. Un día, entre la multitud, perdí a mi madre. Después de una jornada extensa, volví a mi hogar con las manos apoyadas. Me presento, soy Agustín Peralta. Fui casado y separado de mi familia en África. Me llevaron en un barco hacia América. Allí estuve 3 meses. En la embarcación, si alguno contraía alguna enfermedad, era tirado al mar. Una vez allí, lo compraron en un mercado de esclavos y su amo lo llamó Agustín Peralta, su nuevo nombre. Su amo trabajaba en una zapatería. El niño arreglaba zapatos a cambio de techo y comida, ya que no podía recibir un pago.